cuando frente a mí tu linda minifalda me hace enloquecer. Dime, chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar. Me gusta cuando pasas coqueteando frente a mí, tu linda minifalda me hace enloquecer. Frente a mí, tu linda minifalda me hace enloquecer.